Hola, buenas tardes desde la península que sobre los mapas llaman Italia. Lo que ha pasado en estas semanas ha sido eso. Desde la primera semana de marzo se ha difundido la información sobre el potencial de contagio que el virus hubiera alcanzado en las siguientes semanas. Y el sábado 7 de marzo se toman unas medidas a nivel nacional para los reclusores de todo el país. Las medidas consisten en la suspensión de los permisos, la suspensión del régimen de semilibertad y la suspensión a las visitas familiares desde el 9 al 22 de marzo. Entonces, hasta el 9 de marzo, la única forma de comunicación permitida son las llamadas donde el reclusorio las pueda garantizar. Entonces, el mismo día 7 de marzo que se difunden estas medidas, empiezan los motines y las revueltas en alrededor de 30 cárceles a lo largo de todo el país. Y hay unas evasiones en Foggia, en el sur de Italia, y en Módena, que es donde dura más tiempo, donde tardan más tiempo los antidisturbios a apagar el motín. Hay 7 muertos y lo que comunican es que todos son muertos por sobredosis de psicofármacos tras haber asaltado las farmacias de reclusorio. Y ahora no hubo hasta la fecha mucha información más sobre estas muertes por los mismos familiares con los que se ha intentado tener un contacto constante. Ha salido que solo en un caso se ha pedido una autopsia de parte, se dice aquí, o sea, una autopsia autónoma y bueno, pues por el momento entonces no hay información segura que desmienta eso de la muerte, de la causa de estas muertes, que repito, oficialmente se atribuyen todas a sobredosis de fármacos. Especialmente los sustitutos a la heroína que se suministran a los presos adictos. Entonces, pues esa ha sido la situación en Módena, pero hubo 15 muertos en las cárceles de todo el país y pues esto, alrededor de 30 cárceles donde hubo secciones quemadas, presos en los techos, agentes secuestrados. Y pues obviamente las medidas que han salido para enfrentar la situación sanitaria, pues pues han desatado esta rabia que evidentemente estaba latente hace mucho por la condición de superpoblación que vive en las cárceles y bueno, que se añade a todas las clásicas situaciones de violencia sistemática y todas las condiciones que sabemos en las que viven los presos en su cotidianidad. Y pues quien ha llevado su apoyo solidario lo ha hecho retando las normas que prohíben salir a la calle ahora en todo el país, ya que todo el país es declarado zona roja. Entonces no siempre ha sido fácil llegar a los reclusorios y ir a solidarizarse con los presos en revuelta en estos días. Sin embargo, se ha hecho en varios casos, en varios lugares. Y aquí de donde les hablo, en Nápoles, particularmente, lo que ha pasado es que tras la revuelta del día del sábado, 7 de marzo, los mismos familiares han estado haciendo presión desde afuera de varias maneras, y incluso con un bloqueo de la carretera, principal que está justo al lado del reclusorio. Y lo que pasa es que después, como han logrado un encuentro de mediación con el director de la estructura, el mismo lunes, en la espera del encuentro, sí han llegado unos solidarios, pero los mismos familiares ya estaban con una actitud muy diferente a la del sábado, y no estaban de la idea de que ya no había que hacer mucho ruido, y eso sobre todo por el miedo a las repercusiones sobre los familiares presos, porque pues obviamente a las revueltas aquí en Nápoles, como en los otros lugares, han seguido amenazas y golpes, mucha violencia. En Milano, las noticias que tenemos es que después de esa revuelta en la que se ha visto involucrada una sección muy grande de la cárcel, una de las principales, que ha sido, buena parte de eso ha sido quemada. Y después de eso han entrado los antidisturbios, que han apagado las luces antes de llegar a pegar indiscriminadamente todas las personas que encontraban a su alcance, y luego celda por celda a seguir golpeando a cualquiera, todo eso siempre con las luces apagadas. Y los detenidos han comunicado de no tener comida ni ducha, además de no recibir llamadas, correos ni paquetes, y eso de haber sido masacrados los de esa sección en los días que han seguido la revuelta. Y pues eso es un poco la situación que se ha dado en los días que han seguido la declaración de estas medidas. Y ahora la situación parece haberse calmado un poco, a pesar de que ya se han registrado decenas de contagios ya adentro de varios reclusorios en todo el país.